está sonando ya el himno nacional del planeta Duna, en el que penetramos, como cada miércoles a estas horas más o menos, en el último tramito del tercer escalón semanal. También, por supuesto, lo colgamos en naduna.es, donde se puede escuchar por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada, en cualquier momento y con cualquier compañía. Es el planeta Duna con la Duna de Almería, lo dicho, en internet de laduna.es para más información, con una novedad muy, muy, muy bonita, importante, nada más entrar en laduna.es, que encontramos esta semanita. Están los habituales por aquí, compañeros creadores, Javi Sánchez, hola Javi. Hola, buenos días. Y Raúl Moreno. Hola, muy buenos días a todos. Y al teléfono nuestro presidente, admiradísimo y apreciadísimo, dibujante con maletas, Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenos días. La semana pasada en Ávila, ¿hoy dónde estás, hijo? Pues estoy en Madrid, pero en un sitio que no podéis encontrarme nunca. No me digas. Sí, estoy en las instalaciones de la tía. Anda. Canastos. Anda. Sí, más de uno querría saber cómo llegar. Como si se hay que meterse en una cabina del que sale un ascensor que te lleva a unos sótanos, no puedo decirlo. No, es que más me gustaba el depuesto de la castañera, que lo habría. Bueno, no lo vas a contar de momento. El puestecillo de la obra, pues, era muy típico. Pues aquí estoy, me he infiltrado y bueno. Perfecto. Pues no hablaré muy fuerte por si acaso me escuchan, porque bueno, Realmente no tengo autorización. Ten mucho cuidadito, ¿eh? Vale. Entramos en materia. Sebastián, cuando quieras, hijo, procede. Vamos a brindar con la bebida oficial del planeta Duna con nuestra mirindita, la negra para Javi, que ha vuelto esta semana. Uh-huh. La hemos guardado, Javi, ¿eh? Esta es en realidad la de la semana pasada, ¿sabes? Que aprovechamos. Con eso aquí no se tira nada. Y no se tira nada. Se guardó en un tupper y... La nueva de azafrán. También de azafrán. Con hielo para Raúl. La de lima limón para la servidora. Y Juanma Beltrán y Gochumbo, que te vamos a enviar. ¿Gochumbo? Sí. Uh-huh. De una forma secreta, además, esta semana te la haremos llegar, ¿sabes? Vale, vale. Para no cantar demasiado. Pues entramos con la actualidad dunera. Amiguitos. Muy bien. Como estabas tú comentando lo de la sorpresa que nos podemos encontrar cuando visitemos laduna.es, pues si queréis directamente decimos esa como la primera de la actualidad, ¿no? Sí, me parece muy bien. Sí. Que lo comente Javi, que a mí me da la risa. A ver, Javi, hijo. Pues bueno, como todo el mundo sabe, la Duna, aparte de hacer un programa de radio, sacaba una revista, aunque no lo parezcan. Algunos ya no recuerden. Algunos ya recuerden, sí. Pero ya el número 13. ¿Cómo más números si no crece? Más números si no crece. Sí. Y bueno, ya veníamos anunciando que íbamos al siguiente número, el número 13, Multiverso, especial Multiverso. Bueno, pues ya está prácticamente a punto de salir a la calle. Y como aperitivo, pues tenemos un pequeño vídeo promocional que ha hecho nuestro compañero y maquetador Juan Carmona. Y nada, pues para el que quiera echar un vistacillo a lo que pueda ser el próximo número de La Duna, pues no tienes que pinchar en www.laduna.es y ahí le aparece. Es espectacular además ese vídeo. Ahí abriendo boca, sí. Un poquito. Pues no se lo pierdan, el número 13 que está a puntito de llegar a nuestras vidas. Estamos deseándolo. Y bueno, y esperamos que dentro de poco este número esté también en la librería española, que están, podríamos decir, de enhorabuena, o bueno, o que podemos considerarla... ¿Qué ha pasado? Te estás metiendo en un jardín. ¿Qué ha pasado, Juanma? Te estás trabucando. De cómics se solidarizan, que no quería decir la palabra solidarizar porque se me traba la lengua. Lo has dicho muy bien. Se me lengua la traba, solidarizar, sí. Con Japón. Sí. Y ya no digo más tonterías y empiezo a comentarlo directamente. ¿Esto de qué va? Pues un grupo de librerías especializadas de cómics de todo el Estado español, sensibilizado por la magnitud de la tragedia que ha sufrido, como todo el mundo sabe, Japón en esta última semana, en el último mes prácticamente, ha decidido donar un 5% de la recaudación de las ventas de manga que se hagan entre el pasado 4 hasta el 10 de abril, y eso viene a ser hasta el domingo, ¿no? Correcto, este próximo domingo. La cantidad recaudada se donará a una organización humanitaria japonesa siguiendo las indicaciones de la autoridad diplomática que hay del país nipón en España. Las librerías de cómics han tomado dicha iniciativa conocedora de la solidaridad que se ha generado entre los seguidores de manga y de la cultura popular japonesa en general. Las librerías que se han unido a dicha iniciativa las podéis ver en el siguiente enlace que vamos a poner en esta noticia, en el blog de La Duna, en cuanto pueda. Espero que pueda ponerlo antes de que se pase el plazo. Pues, la gente que quiera comprarlo por algún tipo de... ¿no? Podéis colaborar de alguna manera. Pero bueno, de todas formas podéis verlo en el blog de Imagorama. Imagorama.eu. Buscáis la entrada correspondiente de la librería española, se solidarizan con Japón, y ahí vienen listados de las tiendas de España en las que se han sumado a esta iniciativa. Qué bueno. La pregunta es, ¿será mucho o será poco? Ese 5%, es decir, ¿se vende mucho manga en nuestro país? Yo creo que sí se vende bastante, ¿eh? Manga se vende. Sí. Manga se vende bastante. Hombre, es poco, poco tiempo, o sea, en una semana lo sumo, el 5% de un sector. El sector es muy grande porque es manga, el tiempo es muy poco y el 5% también, pero bueno, siempre saldrá algo que es más que nada. Y claro, es un detalle por parte de la... una cosa, o algo que dejan de ganar, pues también es un detalle, ¿no? Pues, bien, pues un aplauso, por favor, para las librerías españolas de cómic, que se solidarizan con Japón. Tengo una noticia yo también relacionada con esto, si me permitís también hago un poco de, sí, de publicidad del tema, de una iniciativa muy parecida, pero en vez de ser de librería, es de autores, que es TVO for Japan. Esto ha sido una iniciativa de un chaval por Facebook, y están haciendo ilustraciones, una serie de, pues, de dibujantes, ilustradores, pues muchos de ellos famosos, otros no tanto, por ejemplo, estoy yo también. Pues gente como... cosa que es famosa. Con gente como Kini Ruiz, Juan Corriz, Víctor Santos, Paco Roca, Estudio Cosen. Toda esta gente está donando las ilustraciones que hacen para subastarlas por eBay, y el dinero que se recaude se va a entregar a la Cruz Roja japonesa. Qué bueno. Así que también le mandaré a Juanma un enlace para que lo pueda poner en el blog de la Luna. Pues otro aplauso para esta gente, esta iniciativa a través de Facebook. Sí, señor. Vamos, que lo tiramos hoy. Gracias. Eso me pasa por haberme quitado de Facebook. Ya no me entero. Oye, voy a buscar por el tuyo. Todavía no ha salido, van saliendo poquito a poco. Vale, y también parece ser que en el Salón del Cómic de Barcelona se va a hacer una exposición con una selección de obras. Así que, en fin, pues muy bien. Está bien la cosa. Está bien. Más bueno, cositas. La siguiente noticia no es tan agradable desde el punto de vista de la solidaridad, no, evidentemente no desde lo que ha pasado en Japón, sino del movimiento que ha generado un poco en todo el mundo. Esta noticia no es tan buena porque la hemos titulado Cerrando Blogs, Haciendo Amigos. Vaya, por Dios. Sí, eso ahora haremos después. Javi, por alusiones, ¿algo que comentar o no? Bueno, vamos. Ahora. Vamos, vamos a comentar la noticia. No me refería por lo de, bueno, cerrando blogs, abriendo puertas, cerrando blogs, yo qué sé. Sí. El caso es que, bueno, el encargado de un blog, que uno de los blogs que se conocían como el nombre del Diccionario de Mortadelo, no sé si llegó, lo mencionamos en alguna de las... que hace unas cuantas semanas lo... Hace un par de semanas, pero exactamente porque no era el diccionario de Mortadelo, era el diccionario de... Al lado del diccionario de... De Gru, de Asteri, de todo eso. De Gru. Y entonces, que creo que la misma persona, lleva el diccionario de Gru, el diccionario de Mortadelo y Filemón, y el diccionario de Tintín y de Asteri. Sí. Entonces lo mencionamos en ese momento. Bueno, el diccionario de Mortadelo y también los archivos secretos de la tía, que por eso estoy aquí en la sección... mirando los archivos secretos de la tía. Bueno, escribí hace poco en el blog en el blog de la tía que tienen vinculado a la página y tal. Decía, y leo textualmente, ¿vale? Porque lo comenta bien. Lamento comunicaros que he recibido un mail de Ediciones B en el que me comentan que elimine inmediatamente de los blogs el diccionario de Mortadelo y Filemón y el secreto archivo de la tía y cualquier referencia o contenido al diccionario de Mortadelo y Filemón. Y nos pone el texto, o sea, del mail que le han mandado directamente. No, dicen lo de Ediciones B, escribieron. En respuesta a su mail, le hacemos saber que no dispone usted de ningún derecho ni potestad para publicar, ni escribir, ni difundir ningún tipo de publicación basada en la obra de Francisco Ibáñez, por la cual Ediciones B dispone y ostenta todos los derechos a nivel mundial que le han sido depositados por el propio autor y cuya obra entera se encuentra protegida por copyright y marca registrada. Es por ello que le rogamos firmemente retire de forma inmediata cualquier contenido y publicaciones referente a la obra de Mortadelo y Filemón en estas dos, bueno, diccionario de mortadelo.blogspot.com, como los enlaces a blog, ya sea también la de técnico de investigación aeroterraque.blogspot.com. Ya le he quitado una de las preguntas gilipollas, ¿no? Ya sabemos, seguramente, sí. Las de la tía lo que hace referencia. Sí. Bueno, dice que de lo contrario nos veremos obligados a tomar las medidas pertinentes y oportunas. Bueno, ante esto, el responsable del blog se pregunta, o nos pregunta en el blog, se hace mismo la pregunta, dice, ¿no es legal escribir un diccionario sobre un personaje sin ánimo de lucro y publicarlo en un blog? Buena pregunta. Y publicar Excel, archivos Excel sobre publicaciones con dictados y todo esto, ¿no? y ningún lector del foro se ha dado cuenta de que esto no es legal y dice, jo, qué decepción. Entonces no hay que cerrar todos los blogs igual sin ánimo de lucro que difunden la obra de Mortelli y Filemón. Yo he intentado entrar, ahora mismo aparecen como que no puedo entrar en el blog porque necesito hacer una invitación. No sé si ya directamente es que lo ha... Yo creo que ya lo ha chapado por igual, si acaso. Igual, sí. Y nada, pues hombre, Ediciones B está en su derecho de empezar a, ¿no?, la obra. De, pero yo creo que en este caso no son personas que se estén aprovechando precisamente de publicar cosas de Mortelli, sí, exactamente, sino que le está haciendo un, casi un favor, diríamos. Sí, sí. Con, y está haciendo publicidad. Blogs no oficiales que están difundiendo la obra y haciendo que los aficionados pues incluso le den más interés, como hablábamos el otro día de Gros. No sé cómo lo veis vosotros. Opiniones, a ver, Javi, por ejemplo. Pues, hombre, yo, claro, es el aquí, primero es que yo no sé si Ediciones B tiene razón. Lo que pasa es que Ediciones B te manda un correo de esto y obviamente, pues, te rila y lo cierra. Te porque no quieres problemas legales, efectivamente. Sí, sí, sí. Segundo, no tienen razón porque yo creo que si tú no haces, porque de hecho, no, o sea, no publica para descargarte cosas de Mortelli y Filemón, simplemente lo que te hace es referencia a viñetas, a frases, a cosas. Pero enlazas, ¿no?, también. Desde esa, desde sí, sí, blog. Pero tú no pones nada ilegal. Es ya, decir, ya, no hay ya. Nada que... A lo mejor posiblemente haya podido escanear algo de un cómic y ponerlo, pero claro, si tú tampoco te lucras con eso... Claro, es que ahí va yo. Es que el problema aquí, la ilegalidad está en sacar provecho. Yo creo que sí. Lucrarse de algo que tiene obviamente sus derechos. Claro, ¿no? Es que como está absurdo, como si dice Arturo Pérez Reverte, voy a denunciar la red que me da lengua porque sacan el diccionario y todos mis libros, sí. Las palabras que contienen mis libros están en el diccionario de la lengua española. O a cualquier programa, o sea, es que de radio, libro. Televisión, o a cualquier publicación, por comentar o hacer publicidad pues de un libro que saca Pérez Reverte, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esto simplemente se trata de que son personas muy poco informadas o gente bastante un poco rancia. Sí, o antigua, puede ser. Y ven en esto una amenaza, ¿no?, de tipo plagio, de fusilarle las viñetas, y dice, bueno, si te tío quiere con las viñetas, que me las pida a mí, yo se las cobro. Eso es lo que yo veo. No, o sea, no, en cualquier caso me parece desproporcionado decir que esto me lo cierre, y ya no digo hasta qué punto, y yo creo que no debería ni cerrarlo. Raúl, ¿tú qué piensas? Yo, vamos, estoy de la misma opinión. Veo una tontería tremenda cerrar un blog que es de un fan y que lo que realmente te estás haciendo es darte publicidad. De todas formas, insisto, él probablemente haya chapado este blog. Lo hace porque sí. Quiere. Es decir, porque no está incurriendo en ningún delito, Yo creo que... Lo que pasa es que, claro, atrévete a mantenerlo. Claro, ¿no? Claro. Y o luego, sea, precisamente por eso, como él no gana dinero, dice, ¿para qué me voy a meter en abogado si no gano dinero? Igual con te complicas la vida, ¿no? Bastante más. Bueno, ¿hay algún apuntito más en la actualidad o con esto vamos servidos ya? ¿No? Pues no, ya el último para despedirnos, para llevarnos buen sabor de boca por lo menos. Sí, porque... Nos contaba el capitán Caparrós que, bueno, Paco Sordo, que hemos hablado aquí de él alguna vez, compañero dibujante, gran profesional... Pues va a empezar ya a dibujar para el jueves. Uh-huh. Y nos dijo que, bueno, que hiciéramos eco en la medida posible, porque, bueno, aparte de ser un magnífico profesional, es un seguidor de Planeta Duna. Perfecto. Y nada, pues esperemos que le vaya bien su andadura en el jueves. Yo me pido una entrevista lo antes posible. Sí, sí, aunque, si tenemos un cerro de entrevista. Tenemos un montonaco, pues venga, una más al montonaco. Apunta otra. Entrevista con Paco Sordo. Lo primero que se le pregunta a alguien que acaba de empezar a publicar en el jueves y tal es... ¿Qué se siente? Al llegar a la cúspide. Qué gustito por dentro, ¿no? Sí. ¿A quién tuvo que matar para poder entrar? A mí me dicen ese tipo de cosas y me sentiría como cuando te dan el... No sé si hay una acreditación o algo así en este sentido, pero que te dejan empezar a entrar en la sala VIP, ¿sabes? Yo me sentiría así como, ¡oh, Dios! ¿Puedo entrar? Es tremendo, sí, sí. Pero vamos, que sería una cuestión de preguntarlo porque lo mismo no es. Pues enhorabuena desde aquí, por supuesto. Y vamos a por el informativo ramoniano de la semana, la actualidad plasmada con las pupilitas del bueno de Ramón, sus pupilitas y sus mofletitos y la trompetita. Pero antes, Raúl, ¿vas a proceder? Voy, venga. Si no, espérate porque espérate, no va a sonar, aquí. No va a sonar, déjalo, luego después, ¿vale? Vamos a por la trompeta directamente, ahí va. Problema técnico con el gong que no suena. Por más que le des no va a sonar, ¿no? Raúl, vaya. No, está insonorizado. Claro. Es que es un gong eléctrico. Sí, claro. Sí, sí. ¿Tú qué te crees? Aquí nadie, calidad. La trompeta sí, impresionante. Impresionante, amiguitos. Llega el informativo ramoniano con todo lo que nos va a contar ahora mismo Raúl Moreno en la voz de... Bueno, mientras... Métete en Ramón, Raúl. Me meto en Ramón. Exacto. Mientras se va calentando el gong, ¿no? La enchufa sí, al ampli. Sí, correcto. Ya, vale. En ello ha llegado Fermín. Bueno, pues esta semana vamos a hablar del Devil May Cry 3. Un manga basado en un videojuego que sí se va a publicar en nuestro país. Se trata de la tercera parte de la popular saga de Capcom, Devil May Cry, convertida en 2005 en un manga de dos volúmenes que verá la luz de la mano de Glenna. Y saldrá pues un poquito después del próximo Salón Internacional del Cómic de Barcelona, concretamente en mayo. Dibujado por Suguro Chayamachi y basado en Devil May Cry 3 del año 2005, tercera entrega de la saga que empezó en 2001 para PlayStation 2, pero cronológicamente concebida como precuela. Este manga es a su vez una precuela del juego, madre mía qué follón, es decir, en el principio de toda la historia, y nos sirve para saber cómo empezaron las disputas entre Dante y su hermano Vergil, y cómo se conocieron los personajes de este pequeño universo. Así, el primer volumen, llamado Code 1, Dante, mientras que el segundo es Code 2, Vergil. Cada uno nos presenta unos hechos diferentes, pero además desde el punto de vista de cada uno de los dos personajes. Estaba previsto un tercer volumen, que se iba a llamar Code 3 Lady, pero desgraciadamente el proyecto quedó cancelado cuando, al parecer, el autor lo abandonó. Sin embargo, no parece que sea un impedimento para leer en condiciones estos dos únicos volúmenes. Pues yo me he liado, ¿eh? Yo también. Yo, como tampoco he jugado a los juegos estos, no tengo ni puñetera idea de qué va. Así Juanma, que... ¿tú desde la tía qué comentario harías a la noticia de Ramón? Yo, este personaje, lo de Devil May Cry, realmente solo lo conozco, y también un poco extraño, por un, cuando yo hacía camisetas por encargo con aerografía... Que te lo pedían mucho, ¿no? Me pidieron este, sí, ¿no? Me pidieron este, y era el chacho, ¿no? Así apuntando hacia adelante con la pistola, complicadísimo el dibujo, me salió bastante chulo, pero no tenía ni idea de qué era, y si más, la estética está bastante bien, y esto es lo único que conozco. Pero bueno, es una cosa bastante común, están haciendo bastantes cómics de videojuegos. Hay uno, por ejemplo, muchos cómics de World of Warcraft, el juego vicioso ese, sí, el vicioso drogadicto de Blizzard, que tiene su versión tipo cómic más americano y otra versión más tipo manga. Claro. Vamos, para todo el mundo hay. Con dos versiones incluso para todos los gustos. Quien quiera manga, manga, y quien quiera más americano, pues venga, pues americano. Supongo que sobre todo apto para los aficionados. Obviamente. Perfecto, pues es la noticia central, de hecho la única noticia del informativo de Ramón. Ramón informando, amiguitos, calentando mofletes ya, porque recordemos que obtuvo el mejor tiempo, la pole en su cofradía para ser el primer trompeta en el día, en este caso, en el que van a procesionar. Voy a salir del jardincito rápidamente, Ramón, ven, que me estoy liando y me pierdo. Qué maravilla, es que no me extraña que tenga la pole, ¿eh? Claro, sí. El año pasado ya quedó tercero. La primera curva intentó pasar, pero no pudo. Ahora sí, Raúl. Ahora que... Ahí está. Sí, como se nota... Madre mía, como se nota el ampli bueno que han traído ahora. 100 vatios ahí en cañón. Es que tenía el modo silence. Sí. Claro. Entonces ahora ya Fermín le ha hecho un arreglillo y ha sonado. Sí, sí. Vale para todo, Fermín, ¿eh? Claro, hombre. ¿Cómo suena la sintonía de la web de la semana en el planeta Duna? Sí. Esta semana tenemos un blog, parece bastante conocido, porque... Bueno, diremos por qué. Se llama el blog de JC. ¿Eh? Sí, y la dirección es http://jcdt, tal y como suena, o sea, jcedt.blogspot.com. Me ha molado lo de http. Es que no lleva www, sino que http. Es la diferencia entre un blog y otro, bueno. Sí, sí. En este caso se trata de un blog de un friki. Friki, yo creo, con mayúsculas, antes lo comentaba Raúl, de los que... Nada más de lo bueno, porque indaga, ¿no? Sí, y entretiene, ¿no? De estos palizas que se dedican a recopilar datos, pero no. Este hombre se le ocurra para que te lo pase a vivir en la página. Sí. Seguramente, pues lo más abundante que hay en la red, ¿no? Un blog de friki. Y quizás por ello conseguir que sea diferente y tenga un algo especial resulte tan complicado, y por lo cual lo destacamos esta semana. Y el autor se describe a sí mismo como, a saber, ya sabes cómo. Lector compulsivo, deformador profesional de mentes juveniles, fan y aspirante a friki. Toma ya. La estética basada en el detective marciano y con todos verdes por todo su diseño. Bajo el título leemos cómo, que no te gusta DC, anda por ahí a cagar a la vía. Yo textualmente también. Todo una declaración de intenciones. Es básicamente un blog divertido y muy de fan, ilustrado con viñetas de cómics de DC. Podemos encontrarnos entradas temáticas de portadas con bolas de cristal, juegos o acertijos, chistes cotidianos o incluso observaciones interesantes sobre el lenguaje del cómic, como el de la técnica del cómic, donde eliminando un efecto de reflejo cambia significativamente la interpretación del lector, con eróticas consecuencias. Uh-huh. Esto así que parece así un poco... Porque sí. Por la radio, claro, la red es muy poco gráfico, pero cuando se metan en la página me perfectamente lo que estamos hablando. Sí, básicamente toda la entrada, bueno, la gran mayoría, son sobre viñetas de cómics, pero que sacadas de su contexto y con algún pequeño texto que pone el autor, sí. Pues efectivamente obtiene unos eróticos resultados. Sí, sí, sí. Y unos dobles sentidos bastante descacharrados. La verdad que te pasa muy bien, sí. Pues sobre todo eso, y con portadas y viñetas de los cómics de DC de los años 50 que pueden dar a más de un equívoco, ¿sí? Pues está bastante bien. Uh-huh. Y lo que comentaba yo antes de empezar el programa, que tampoco estoy seguro, pero creo que sí, que este tipo fue el precursor de una especie de, digamos, evento que hay una vez al año en los blogs españoles, que se denomina Big Culo Day, en el que todos los blogueros que participen tienen que poner una foto pues de una película, de un cómic, de un videojuego, lo que sea, pero que se vea un buen culo femenino. Un calvo. Femenino, vale. En dibujo. Sí, no, también. ¿A tener foto? O foto, real. Lo que sea. Mm. Y que se vea un buen culo femenino en primer plano. Qué bueno, ha de ser femenino, ¿no? Sí, bueno, también se pueden poner, pero sí. Básicamente, el 99% de los seguidores son masculinos. Es el Big Culo Day. Sí, exactamente. ¿Cuándo es el Big Culo Day? Uy, pues no lo sé. Fecha, ¿no? No lo sé, pero se puede, eso se puede mirar fácilmente. Aquí en la red podemos hacer también un Big Culo Day. Lo que pasa es que la gente no lo va a poder apreciar. Claro, molaría. Yo creo que lo agradecerán. Lo iba a notar. Sí, se agradecerá no tener televisión. Como Libertad Digital, que ha hecho el programa en directo de Los Santos por la mañana. Sí, sí. Oye, no me des ideas, a lo mejor, fíjate, la temporada que viene hacemos algo. No, ¿sí? Bueno, ya veremos qué pasa. Molaría. Juanma, decías algo, ¿no? Que creo que fue hace poco. Ajá. Sí, creo que sí, que fue hace mucho. No hace mucho, hace un par de meses, sí. El vehículo de ahí, qué bonito. Qué gran día ese, ¿eh? Bueno, pues es la web de la semana, el blog de JCHTTP, dos puntos. ¿Dos barras? Sí. jcdt.blogspot.com. Ese mismo. Este mismo. Perfecto, pues Fermín, hijo, venga, va. Dale, te toca ahora con el organillo. Ahí estamos. Con la freiduría de calamares, Sebastián. Internet date. La gran Verónica, como siempre, entrando en acción. My first internet date. Con Ping Ping. Give it a whirl, que dan paso a la conexión con Moviola Comics en la calle Minas de Gador número 5 en la capital, en el barrio San Luis. Me confirman que está Gabo, la friolera de 3 semanas consecutivas sin pedirse ningún permiso. No lo digan muy fuerte, a ver si lo va. Lo celebramos y nos disponemos a saludarle ya para conocer 3 novedades, como siempre, como cada semana. Querido Gabo, muy buenas. Hola, amigos de Planeta Duna, aquí estamos una semana más, al pie del micrófono, concentrado, emocionado y, por supuesto, agradecido, desde Moviola. Nos congratulamos un montón. Bravo. Tenemos 3 novedades, la primera para Juanma Beltrán, quiero suponer. Sí, sí, sí. ¿No? Venga. Y supongo. Sí. ¿Qué? Sí, todo lo demás es cartón. Muy bien. Pues, este además lo tengo, me lo compré en Moviola, no hace mucho también. Todos los profesionales, o sea, un recopilatorio de todo lo que se ha hecho sobre... Ah, no, este es el profesional, ¿eh? Yo el que tengo es para cuello, perdón. Si no, no serían novedades. Claro. Hace un tiempo, sí. Pues mira, jolines, pues voy corriendo. Todos los profesionales, por 19,95 euros, o sea, unos 20 euritos de nada. Y esto, ya veréis cómo sale bien al peso, ¿eh? Porque son 648 páginas. Toma ya. 648. 648 páginas. Todo de los profesionales. Sí, de barbaridad. Chaco. Qué bárbaro. Todo chaco. Es Rústica Paisado, que me imagino que será por eso por lo que me lo habéis dado. Claro. Me gusta mucho la apariencia, que queda muy bonito. O sea, el Paisado de... Y bueno, y es evidentemente de Carlos Jiménez. Un gran amigo del programa. Sí. Por Editorial de Bolsillo. ¿Qué nos puede decir? Cambio de voz. Perfecto. Esta es la primera recopilación en un solo volumen de una de las grandes series de Carlos Jiménez. En esta obra se hace un retrato de los profesionales españoles del cómic, de la década de los 70, en Barcelona. Jiménez plasma sus recuerdos sobre la época dorada del cómic español, años donde en las librerías compartían innumerables cabeceras españolas con otros foráneas, década donde el cómic logra en nuestro país la categoría de arte, con series tan longevas como auténticos bestsellers. El fenómeno del cómic español, como no se ha vuelto a repetir, retratado en este título. Estaba dedicada, con afecto, de Carlos para Antonio, especialmente, Tiene la gracia Gabo donde las avispas, en el mismo lugar que las avispas. Gracias Gabo, en cualquier caso. Pues venga, me la quedo, ya que me la ha firmado mi buen amigo Carlos, al que añoro semana tras semana. Vamos a por la segunda. Esta obra de los profesionales está muy en la línea, tú que te has leído también El invierno del dibujante, precisamente esta obra, como... Porque habrá también desde dentro, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que Los profesionales quizá tiene un tono más humorístico. Sí. Y El invierno de dibujante es como más documental, ¿verdad? Es más documental y más sí. Dramón. Sí. Pero tampoco hay mucho, no hay muchos cómics sobre los dibujantes españoles, ¿no? No, de hecho creo que son los dos únicos que hay. Pues digo que me ha llegado totalmente pensando lo mismo. No hay muchos y realmente, bueno, los que hay... Estupendo, Sí. Uh-huh. Hombre, aparte, y Mofa y Befa, aparte que decir que Carlos Jiménez, aparte de ser un gran profesional, sí, todo lo que hace se lee solo. Es decir, sí. Es bastante entretenido. Por mucho que le haga de un temática a otra, uh-huh. Siempre suele. Tiene una narración muy liviana, que te gusta leer, no te aburre, la verdad. Espérate, que voy a apuntar en mi agenda llamar a Carlos a la hora de la siesta hoy para echar unas risas. Que es que echamos unas risas de vez en cuando, ¿sabes? Ah, me lo apunto. Segunda novedad. Pues bueno, si queréis voy yo con la segunda. Venga, va. Dublinés, se llama, el título, 18.00, o sea, que viene siendo 18 euros. Alfonso Zapico es el autor, edita Editorial Astiberri, es cartoné, son 232 páginas. No está mal. Y encima color, sí, la verdad es que relación calidad-precio. Así que bueno, que nos puedas contar, Cabo. Atención, que llega la segunda, Facunda. Zapico retrata la vida del escritor James Joyce, sus momentos más importantes, sus conversaciones inmortales, las penurias por las que pasó y las aventuras del autor irlandés en un viaje, también muy divertido, a través de todas aquellas ciudades por las que fue pasando la vida de James Joyce. Esta semana acierto si se la recomiendo a Juanma, viajes, aventuras, penurias, te lo juro por Marco y el mono a medio, o sea, tú y yo lo sabemos, sí o super sí. Sí o super sí. Por los viajes, ¿no? Venga, vale. Claro, claro. Hoy sí ha dado la diana. No. No pude leerme Ulises. Lo he intentado varias veces empezando y no paso de las primeras páginas. Llega la tercera novedad, Raúl. Bueno, pues la tercera novedad de esta semana es La crisis está siendo un éxito. 12 euros, es que es así con exclamaciones. Cuesta 12 euritos. El autor es Manuel Fondevila. La editorial es Astiberri. En cartoné apaisado a color. Y no tengo puesta cuántas páginas es, así que pues no lo sabemos. Así que, Gabo, a ver qué me cuenta. Cambio. Pues ahí va la tercera. No por ello menos importante, ni mucho menos. Todo empezó con unos ejecutivos apostando en Wall Street por diversión, pero terminó con el ciudadano medio sin dinero para pagar el recibo de la luz. En clave de humor, Fontevila nos retrata las causas de la crisis, y de todo aquello que pasó entre el agente de Wall Street y la persona a la que le cortan la luz. Está muy a nuestro pesar, nos la podríamos mirar un poquito todos y todas, tal y como está el tema. Pues sí, pues sí. Podría bien a todos, ¿eh? Echarle un vistazo a esta. Bueno, pues son tres novedades. Me ha calado la de Carlos Jiménez, lo confieso, y esta última, o sea que estoy dudando, no sé con cuál quedarme. Hombre, yo te recomendaría, si no tienes nada de Carlos Jiménez, sé que es culibrado, así, por la me quedo con esta, por Venturico, es que... Sí, me has convencido, sí, ya está. 650 páginas, calidad, precio, relación... Pues. Sí, además con mi agenda, mi ajetreo diario, me viene mucho mejor algo más ligerito. Uh-huh. Sí, claro. Pues vamos. ¿Y Juanma, tú con cuál te quedas? Me han gustado las tres, no sabría. Creo que explotaría intentando decidirlo, pero a lo mejor la última. Raúl. Yo me voy a quedar con la última, con la de Manuel Fondevila. Vamos a echar unas risas a costa de la crisis. ¿Y Javi? Pues yo me quedo con la de Alfonso Zapigo, Dublinés, para ver cómo va esto de los viajecillos de James Joyce. Perfecto, pues ya está. Hay muchas más en Movidora que podemos descubrir allí mismo, preguntando a los amiguitos de Movidora, preguntando por Gabo también, en la calle Minas de Gador, número 5, en el barrio San Luis. Si no hay nada más, querido Gabo, como siempre, un orgasmo, te esperamos la próxima semanita. Muy bien, compañeros humanoides, aquí estaré, espero, la próxima semanita. Debía las vacaciones. Por cierto, no paramos. ¿O sí? Ya me contáis. Bye bye. Pues me temo que no. Qué gandulca es. Yo estoy buscando el barrio de día de permiso y ya estoy buscando. Está buscando, sí, sí. Quedan dos semanitas, para la Semana Santa. Pero ya anunció que el miércoles santo estaremos. Bien. ¿Vale? Muy recogidos, eso sí, reflexionando, pero estaremos. Miércoles santo. A ver si puedo pasar por allí. A ver si es verdad, porque podríamos preparar un especial. Estamos sí. En ello. Oye, lo que sí me parece que voy a tener que ir para ser original, ¿eh? Ahora. No sé por qué siempre me voy en este momento, ¿sí? Un momento extraño. Es que ahora mismo se me está acercando el superintendente que me ha descubierto. Anda. Y me está persiguiendo con un hacha gigante tipo vikinga. Corre, corre. Se lo puede imaginar, ¿no? La escena. Más o menos, sí. El superintendente sí, sí, sí, Vicente, sí. Corre. Sí, me viene persiguiendo. Y me parece que, bueno, voy a ver si soy capaz de esquivarlo adecuadamente. Venga, pues, escóndete detrás de Ofelia y así. Claro, claro. O transfórmate rápidamente en cuadro, no sé, con el extintor. Me he imaginado el hacha incrustándose, quedándose atrapada. Ojito con Ediciones B, que está al tanto. No digo nada, vamos. Hay que medir las palabras. Vamos, sí. Joder, que sí me da la palabra. Sí, sí, sí, sí. Madre mía. Pues nada, Juanma, que salgas ileso y te esperamos la próxima semanita, si no hay novedad. Muy bien, muy bien. Un abrazo, bien. Compañero. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, pues tenemos sección Guadiana, que muy a nuestro pesar vuelve esta semana. Hablamos de nuestra sección titulada Necrocomics. Pues sí. ¿Qué ha pasado? Pues no ha dejado uno de los integrantes de aquella escuela de Bruguera y Brugarcito. El hombre tenía su edad. Hablamos de Alejandro Santa María Estivill, más conocido como Nené Estivill. Que según informa Jaume Baquer, pasado 3 de abril, pues falleció, parece ser que está bastante mal de la salud desde hace años. Bueno, pues fue un historietista español, creador de personajes como Agamenón, la terrible Fifi, y empezó su carrera como dibujante profesional durante los años 50, en revistas gallegas como Camino o Potosí, así como en La Risa, de Editorial Marco, donde creó su primera serie, El malvado doctor Cianuro y su ayudante Panduro y Cañete Camarón, deportista de afición. En 1956 fue contratado por Editorial Valenciana y en el semanario Germito de dicha editorial publicó una nueva serie, La Bola, así como nueva entrega de la aventura de Cañete Camarón. En 1958 comienza a trabajar para los semanarios de Editorial Bruguera, primero con Chistes Sueltos y luego con la historieta La Terrible Fifi en Pulgarcito y Silvano Mengano en Cancán. La primera tuvo un gran éxito y se publicó en varios de los tebeos de Bruguera. En 1961 aparece otro de sus grandes personajes, Agamenón, en la segunda etapa de la revista Tío Vivo. Fue una de las pocas historietas de Bruguera en que se mostró un ambiente rural. Continuó trabajando como historietista hasta los años 70. Uh-huh. Así que bueno, lo único que podemos decir es que el hombre ha sido longevo y la verdad es que bueno, pues se va también uno de los clásicos del TV español. Y tanto que sí, pues el recuerdo para Alejandro Santa María, sí. Estivill, uh-huh. Nuestro necrocómic esta semanita. Bueno, cambiamos el chip y el estado de ánimo también. Nos vamos directamente hasta Barcelona. Nos espera desde CIA Perfecta nuestra mejor compañía cada semana en el planeta Duna a esta hora. Ella es Ruth Martínez. En compañía perfecta. Hola, Ruth. Buenas, chicos. Hola. Siempre me lío a la hora de presentarte, ¿sabes? Sí. No sé cómo encajarlo todo, pero si clicamos www.facebook.com/CIA Perfecta, como suena, CIA Perfecta, vamos a tener mucho más claro todo lo que nos acerca Ruth cada semanita y hoy. Hoy, por ejemplo, ¿qué nos traes? Pues bueno, hoy traigo información así de última hora. ¿Mm? Que, bueno, empezando por una iniciativa que ha nacido hace muy, muy poco, como, bueno, apenas unos días. Sí. Se llama Animation School, como school en inglés, pero al español. School. Bueno, es ISKOOL. Ajá. Y, bueno, Animation School es una nueva propuesta que ha iniciado el estudio de animación 737 Shaker o 737 Shaker. Sí. Que quizá conozcáis porque, bueno, hace tiempo hablamos de ello en el blog, de la serie infantil Jelly Jam, que buscaban animadores. Y bueno, ahora lo que proponen pues es formar a estos futuros profesionales, ¿no? Futuros uh-huh. animadores. Y lo que hacen es, bueno, montan cursos de una serie de un grupo de profesionales de este mismo estudio. Toman a 15 alumnos, o sea, como un grupo bastante reducido, sí. cada año, ¿no? Y uh-huh. la propuesta, pues es esa, que quieren formar nuevos animadores. O sea, animadores de provecho, ¿no? Sí. Hechos y derechos. Es como más, claro, es más personalizado, ¿no? Uh-huh. Al ser así un grupo reducido, claro. pues tienes al profesor más para ti, digamos. Qué bueno. Y al terminar el curso, pues también lo que te dan 500 horas prácticas como animador en esta serie de Jelly Jam. ¿Pero remuneradas esas horas? Sí. ¿Sí? Bueno, son remuneradas, bueno, como todos los que hemos hecho prácticas cuando salimos de estudiar, ¿no? Que no es lo mismo que un trabajo completo. ¿A cuánto se paga una hora de práctica? De animación. Como media, ¿no? Aproximado, más o menos. No, lo ponía en el... si miráis en el... Le pasaré a Juanma el link. Uh-huh. Bueno, aquí en Facebook también tengo el link. Sí. A ver, voy a echar uno. Voy a ver si lo puedo mirar yo también. Creo que lo pone. Y si no, en la página de ellos. Uh-huh. Vale, vale, vale. Perdóname la pregunta. No me acuerdo bien cuánto era. No te preocupes. Si no te lo diría. Ya lo voy a mirar yo, no te preocupes. Pero no quiero meter la pata. Pero vamos, aproximadamente. ¿Aproximadamente? Sí, es que no sí. me acuerdo. Euro arriba, euro abajo, aproximadamente. Es que, claro, mi aproximación es de muchos euros. Mm. Es menos de 800 y más de 300. Ah, vale, vale. Bueno. Pero no me acuerdo cuándo. Bueno, aparte del es un curso... El curso este es un curso principal que te dan eso, 500 horas de práctica y 500 teóricas. Bueno, primero las teóricas y luego las prácticas. Ajá. Uh-huh. Pero aparte de esto, pues hay seminarios también que enseñan una disciplina en concreto, ¿no? Para quien no quiera o quien no pueda dedicarle tantas horas. Sí. Pues también un poco para todos. Los precios, no me los sé de memoria. Lo mejor es eso. Vais ahí a la página. Sí. En Compañía Perfecta he puesto una noticia que explica un poco bastante todo lo que ellos proponen y así. Perfecto. Y en el menú de la derecha, el de más a la derecha, también veréis que hay como una especie de superhéroe que, uh-huh. que corre por ahí. Pues también si le dais a este banner, ahí encontraréis el link a la página de Animation School. Perfecto, pues www.compañiaperfecta.com. Eso. Esa es la paginita. Vale. Y también, bueno, os he dejado en la página de Facebook, os he dejado como una especie de reel, bueno, como varios trabajos así animados de la serie de Jelly Jam, uh-huh. para quien quiera echarle un ojo de cómo es, ¿no? En qué han trabajado los profesionales. Uh-huh. Hoy en el Facebook os lo he puesto un poco del revés. Normalmente pongo lo primero que hablo arriba de todo, pero hoy lo he hecho así con prisa y está un poco al revés. Ah, claro, pensé que era yo, ¿sabes? Sí. Lo siento. Has hecho bien en aclararlo, porque, sí, claro. Sí, tirad para abajo hasta el que pone Animation School. Ah, sí, y, sí. Y a partir de ahí vamos tirando para arriba. Perfecto, perfecto. El próximo día ya lo traeré bien, pero hoy se me ha ido. Ah, no te preocupes, ya está localizado todo. Sí. Y este es parte del sonido de uno de esos... cortitos de animación. Que no voy a tratar de describir, que hay que descubrirlo en Cía Perfecta, ¿vale? Eso mismo. Más apuntitos. Y, bueno, luego también traía de los eventos de Wacom para este Salón del Cómic. Uh-huh. Que, bueno, es ya este fin de semana, no el próximo, ¿no? Bueno, y el jueves y el viernes. Y bueno, lo que tienen... tienen varios... Bueno, hay un concurso... Al concurso no subiría si llegáis a tiempo, pero para quien le interese, uh-huh. pues Wacom regala una entrada al salón. Y, bueno, era a los 25 primeros, que no sé si ya alguien habrá... Todavía se puede probar. A lo mejor sí. Pero lo que más quería traer, bueno, lo que quería hablar, es de que ya están disponibles los horarios de los ilustradores que estarán haciendo pues la demo show de Wacom. Que, bueno, ya... es casi ya habitual cada año que, bueno, varios ilustradores estamos haciendo demostraciones de dibujo para los visitantes, que es una hora. ¿Tú cuándo vas? Uy. Eso. El sábado por la tarde. Sábado por la tarde. Sí. Vale. Hay un poquito de todo. Hay de diseño de personajes, de coloreado digital. Bueno, yo hago esto de coloreado. Uh-huh. Hay un poquito de todo. Comenta a otros si quieres, no sí, tan sí. importantes como tú, ¿sabes? Pero bueno, el stand es el 114, que es donde está el stand de Wacom. Sí. Y pues tenemos, el jueves tenemos a Lidia por la mañana y a Miki por la tarde. En, también os he dejado un link y en Compañía Perfecta pues veréis todos. También he dejado alguna ilustración, bueno, como pequeños detalles de ilustraciones de cada uno para quien quiera ver pues qué estilo le gusta más, ¿no? Uh-huh. El viernes está Sagar Fornies y Guillermo Mogorrón. El sábado Rafael Vargas Machuca y yo por la tarde, bueno, Ruth Martín Molina por la tarde. Por la tarde de 5 a 6, amiguitos, ¿eh? Sí, de 5 a 6. Sí, son sesiones de 11 a 12 uh-huh. y de 5 a 6. Y el domingo estará Ariadna Reyes. Arianeta. Para los amigos. Uh-huh. Y Jaume Estruch por la tarde. Perfecto. Y eso, bueno, también Jaume Carné, que es el manager de Wacom, también da una conferencia, supongo que para mostrar el producto o algo. Uh-huh. Bueno, hay un poquillo de todo. También regalan, bueno, como este año es de zombies, sobre todo, pues también regalan al mejor cosplay de zombie, le regalan a Wacom también. Ah, qué bueno. Hay un poquito de todo, sí. Sí, sí. Demos show Wacom en el 29º Salón del Cómic, en esto. Barcelona, este fin de semana. Y tenías una recomendación especial, sí, creo. Sí, ya para pa finalizar, sí. Quería recomendar una película que se estrena este viernes, que a es ver. Río. No sé qué tal está. O sea, es una recomendación de a ver qué tal. Es una peli una peli de animación, ¿no? Sí, sí. Ajá. Es de animación. Claro, fíjate, te iba a preguntar, ¿y por qué la recomiendas? Sí, bueno, no puedo meter la mano al fuego porque no sé si era muy buena o no. Vale. Pero los trailers y los trozos así de vídeos y tal que me han enviado tienen buena pinta. Ajá. Y entonces digo, bueno, como se estrena este viernes, pues perfecto. Para ver... Si yo cuando la vaya a ver, entonces la recomiendo bien o no. O mal. De momento la he recomendado con interrogantes, ¿vale? O sea, eso. La recomendamos a ver qué tal. Eso, es una recomendación leve. Perfecto. Pues Ruth Martínez, como siempre, un placer. Desde Cía Perfecta, recuerden en el Caralibro, en facebook.com/Cía Perfecta y también en la otra opción, www.compañíaperfecta.com. Sí, Cía Perfecta también. O ciaperfecta.com también. Muy bien. Pues un besito muy grande para Barcelona. Venga, un beso, chicos. Gracias, Ruth. Hasta luego. Pues desde Compañía Perfecta nos vamos directamente a la sección estelar. A esta hora, cada semana, currándoselo con esfuerzo, con esmero, con mimo, con cariño, con caricias, con cosquillitas. Con algún disgusto también de vez en cuando. Y algún que otro susto. Viñetas en pantalla grande. La superproducción del Planeta Duna. Ideada, dirigida, producida, presentada y musicada por... musicalizada, ¿no? Se dice. Sí. Mejor, sí, musicalizada por Raúl Moreno. Señoras y señores, con ustedes... Sí, Raúl Moreno. Hola, Raúl. Yo hoy traigo la noticia, yo creo que de la semana, del mes, del año, del siglo... Yo no sé esto, cómo cogerlo. ¿Cómo arranca? ¿Cómo cogerlo? Porque, señores y señores, Arnold Schwarzenegger presenta The Governator. Anda. Wow. Anda, se confirma. A ver, hace ya una semana estuvimos hablando aquí de que este buen hombre, el señor Arnold Schwarzenegger, que tiene ya sus 63 añazos, y ahora que ya había dejado la carrera política, había decidido recuperar su carrera en el cine. Y también había dejado caer que uno de sus posibles proyectos era sobre un superhéroe. Pues bien, al parecer este actor que también sigue negociando su participación en varios proyectos. Hay uno sobre un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial y tal, pero hay uno ya que está en marcha. De hecho, hay un tráiler que ahora después comentaremos un poquito, que no tiene desperdicio. Pero eso, como decíamos, ya hay uno que está en pie, que se llama precisamente The Governator. Y atención, porque es un personaje basado en él mismo, al que él pondrá la voz. Y la historia... Como tu sección, tío. Sí, sí, sí, exactamente. A ver, la historia se basa en que él mismo, Arnold Schwarzenegger, cuando termina su carrera como, como gobernador de California, en vez de volver al cine, se convierte en superhéroe. Pero con superpoderes. Ahora os comento un poco. Y atención, porque también detrás de todo esto, a los guiones, va a estar el señor Stan Lee. Madre mía. Anda... Poniéndole una guinda de oro a su carrera, Stanley. Stanley, bueno, yo creo que ya está en su mansión. Lo llaman por una tarde. Oye, Stanley, no un guioncillo para lo que sea. Venga, sí, espérate. En 10 minutos te lo mando. Todo lo que hace, y tío, ya, hombre. Mándame el cheque ahora. Y bueno, pues comento que parece ser que Stan y Arnold han pensado en toda una franquicia compuesta en principio de un cómic, una serie de animación y, por último, una película que verían todo esto a la luz en el año 2012. Efectivamente, esto no es un sueño o una pesadilla, no hay ninguna historia imaginaria, es Gobernator. Y la premisa, como decíamos, es sencilla. Tomando los elementos de la vida real de Schwarzenegger, incluso aparecerá su familia y su hijo por ahí, y su base de operaciones estará en los bajos de su mansión en Brentwood, pues el gobernador de California pasa su retiro luchando contra el crimen, apoyado por un equipo de compañeros como Zeke, un genio de los ordenadores de 13 años que actúa de asesor de ciberseguridad del gobernador. Y luego habrá otros compañeros y, por supuesto, un equipo de supervillanos a quienes combatir. O sea que va a hacer justo lo contrario a lo que ha hecho como gobernador, ¿no? Sí. Y si quieres, pon un poquito del tráiler. El tráiler son 3 minutos, es una especie de adelanto de la serie. Vamos a ir comentando un poquillo. Aquí sí, creo que era, estaba dando un meeting y tal, despidiéndose. Capitolio de fondo. Y aquí se transforma. Peter Yanni le está preguntando, amiguitos. No, Larry. I've had a great career, as you know, as a bodybuilder, as an actor, and as a politician. Bueno, sabe contar aquí en la ficción, porque está ahora mismo contando con los deditos. Está diciendo que no va a volver a ser ni actor, ni gobernador, ni nada. Correcto. Ahora está desayunando en su casa, ¿no? Y sí, alarma, los malos vienen. Sí, señor. Ha cerrado el portátil y con mucha prisa, pues ha introducido su dedito. E introduce un anillo, o sea, ya plagio Green Lantern, para empezar. En una llave electrónica ha entrado y se ha transformado en Gobernator. Y ahora hacia San Francisco. Esto hay que verlo, ¿eh? Es para verlo, sí. La animación, hay que decir que en los años 90 creo que hacían series con mejor animación todavía. No está mal del todo, ¿eh? No llega ni al Conan del año... Bueno, un poquito mejor quizás. Bueno, aquí utiliza un poquito... Ahora tendrá un plagio a Batman o a Iron Man, porque se pone armadura, saca una moto que parece sacada de Tron. Vamos, un dechado de imaginación la serie. Sí, se lleva unas gafitas a lo Terminator. Ahí se está autoplagiando, podríamos decir. Sí, ¿no? Y ahora se enfrenta a unos bichos que parecen Transformers, ¿no? Sí, señor, correcto. O sea, que señores, esto es... Espectacular. Un sin dios. Espectacular. Qué bizarrada, colega. Es impresionante. Sí. Mucha gente decía que, en principio, cuando salió la noticia, pensaba que era una inocentada, porque el día 1 de este mes, el día 1 de abril, en Estados Unidos, el día April Fool's Day. Pero no, de hecho, estuvo antes de ayer presentándolo en Cannes, el Schwarzenegger, el proyecto, o sea, bueno, que parece ser que va, que en serio. Pues una vez más la realidad se adelanta a la ficción. Porque... No he traído más noticias, pero digo, estamos empachados de sobra. Yo que siempre he pensado que este hombre hubiera hecho un Conan Rey al final con otro personaje, en vez de hacer el último Conan este estafa que nos van a meter por la cara. Sí. Y la serie esta que no tiene ni nombre. De Gobernator. Claro, hombre. Tú haces te retiras del mundo del cine con tu Conan Rey ahí, que para eso era el mejor Conan del mundo, y hubieras quedado como un señor. Se le ha ido la pinza, ya está. Sí, parece que sí. Bueno, pues nada, llega Gobernator, amiguitos. Formará parte de nuestro cuadro de honor de los bizarracos. Seguro. Ya te lo digo, vamos. Ya te digo yo que sí, claro, que sí. Y saludamos a Santiago Girón, nuestro gran maestro al otro lado. Si no se ha quedado de espalda. Hola, Santiago. No puedo creer lo que estoy oyendo. Es impresionante. Créetelo, ¿eh? Seguro, no sabía nada de esto, tío, me parece. Sí, ya se ha liado la noticia hace unos días. Es espectacular. Increíble, macho. No te lo esperaba. Para lo que hemos quedado. Claro, no, pero si es que aquí nos llevamos la mano a la cabeza por los aires de la Junta de Andalucía y por no sé qué, pero tío, esto lo supera todo. Esto es demandable también, lo de Gobernator. Bueno, vamos. Ya lo creo. Increíble. Bueno, querido Santiago, concéntrate porque vamos a por el gran consejo. Muy bien. De la semana. En un periquete son 4 más 3, no quiero liarme como la otra vez. Yo es que soy de letras. Como, empieza a ser como las campanadas. A ver. El último día del año, El primer consejito, 4 segundos. Luego viene otra intro de 3 segundos, llevamos 7, no me llevo ninguno todavía. Y luego, de gran final, 8 segundos más con el maestro de la uva, ¿vale? Tú total, sí que sabes contar y no lo suele hacer nada. ¿Eh? Ole, ahí 15 segundos me salen. Vamos allá. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Santiago, dale. Bueno, allá voy. Hoy venía primero a dar una noticia local de mi pueblo de Ejido. Uh-huh. Y es que este viernes, en el auditorio de Ejido, desde las 8:30 de la noche hasta las 10:30 de la noche, empieza este viernes un taller de iniciación a la escritura creativa, un taller de narrativa breve, que va a durar 3 meses y que lo da Emilio Picón, un autor que ha publicado con la Gata de Editores, con mi editorial. Uh-huh. Y es un autor de poesía y de narrativa, y bueno, que es un taller muy muy interesante, sobre todo porque es un taller de carácter creativo, ¿no? Y al hilo de dar esta noticia y de avisar a la gente que aún está a tiempo de apuntarse en el taller, venía a dar un consejo o una recomendación a la gente que comienza a escribir, ya sean guiones de cómic, ya sean relatos, es decir, a la gente que comienza a hacer una actividad de creación literaria. Creo que uno de los mejores recursos que hay para el aprendizaje son precisamente los talleres de creación. ¿Por qué recomiendo participar en talleres de creación? Bueno, a ver, de principio yo creo que tanto escribir como dibujar son actividades que están marcadas por su carácter individual. Como también lo es leer, ¿no? Leer sí. También es algo que hacemos a solas, ¿no? Se lee, se escribe y se dibuja pues en la más estricta soledad. No obstante, en el caso de la lectura sí hemos comprobado, ¿no? Que la pluralidad pues enriquece mucho la percepción de lo que tú has leído, ¿no? Y por eso una de las actividades más típicas es comentar un libro que hemos leído con alguna otra persona que lo haya leído también recientemente, ¿no? Uh-huh. Y nos encontramos pues, con matices, con perspectivas, incluso con sentimientos, ¿no? Que no habíamos abarcado nosotros con nuestra lectura, ¿no? Y hallamos y disfrutamos, gracias a nuestros contertulios, digamos, ¿no? De una visión mucho más rica, ¿no? de la lectura, ¿no? Y de hecho esto se ha consagrado incluso a nivel institucional a través de los llamados clubes de lectura que hay en un montón de bibliotecas, de los ayuntamientos los promueven y la Junta de Andalucía pues en concreto aquí en Andalucía los nutre de títulos, de libros y en fin, ¿no? Bien, pues con la creación ocurre yo creo que algo parecido, ¿no? Es decir, yo siempre me remito quizá a imágenes de carácter más histórico, ¿no? Pero en concreto la de los cafés literarios yo creo que ilustra muy bien esto que digo, ¿no? Siempre tenemos esa imagen muy decimonónica, ¿no? De los cafés donde se reunían escritores y aficionados a la escritura, ¿no? Desde jóvenes promesas hasta autores consagrados, ¿no? ¿Y para qué se reunían? Pues básicamente era para leerse uno a otro obras no publicadas. Uh-huh. y en suma muchas veces lo que acababan de escribir, ¿no? Incluso se reunían para escribir también. Es decir, había cafés literarios donde los autores escribían. Y de hecho, por ejemplo, Cortázar relata cómo escribió en Rayuela en varios cafés de París, ¿no? Así se intercambiaban opiniones, en fin, se daban críticas, se hacían comentarios, ¿no? Que enriquecían los textos que se estaban compartiendo, ¿no? Bueno, pues si a esto, si a esta dinámica, ¿no?, general, ¿no?, añadimos la existencia de una persona que coordina estas reuniones y que marca una dinámica de trabajo, vamos a decir, ¿no?, que implica pues horarios, que implica una serie de pautas a seguir para crear y para compartir con los demás lo que hemos creado, uh-huh, realmente esto sería un taller de creación, ¿no? En ese sentido, Emilio Picón lo plantea estrictamente así, es decir, sería como un grupo que se reúne, pues bueno, con una persona, ¿no?, que hace de coordinador, y el aprendizaje se va a basar en esto, ¿no?, en esta dinámica que consiste en conversar y en criticar, ¿no? De esta manera, el proceso de aprendizaje de un taller no es equiparable con lo que sería un aula, una clase magistral o un curso de carácter docente, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. En el que el profesor pues instruye a su alumno de forma siempre unilateral. Es decir, el conocimiento en una clase magistral, en un curso, fluye en una única dirección y en un único sentido. Es decir, solo el profesor transmite conocimiento a los alumnos, ¿no? Y por lo tanto hay una interacción siempre en el mismo sentido, siempre en la misma dirección, ¿no? Uh-huh. El aprendizaje en el taller está basado precisamente en una multiinteracción, es decir, en el debate. Y eso sí, eso crea, ¿no?, más que una línea de aprendizaje, una red de transmisión de ideas. Es decir, crea muchas líneas, ¿no?, de transmisión de conocimientos, ¿no?, que siguen diversas direcciones, diversos sentidos, ¿no?, y que son, creo yo, mucho más enriquecedora, sobre todo para una tarea que tiene que ser original, creativa, no para aprender algo que sea artesanal, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero sí para un ejercicio creativo, ¿no? El ejercicio del debate, además, yo creo que puede considerarse como una actividad enriquecedora ya en sí misma, vamos, ¿no? O sea, y de hecho, creo que se está olvidando mucho el tema del debate, salvo lo que vemos por televisión, que realmente no es debate, o sea, realmente es una pelea, ¿no? Sí. O sea, cuando yo me refiero a debate, quiero decir una acción que se cimenta en el respeto, en la educación y en la pretensión de convencer, no de vencer, de convencer, ¿no? Eso es el debate. Y que, por supuesto, la actitud del que debate está abierta a también a ser convencido, ¿no? Por supuesto, eso es sobre todo la política actual lo ha obviado. O sea, ya nadie tiene una disposición abierta a ser convencido. La mayoría de la gente, cuando participa en un debate, no trata ni siquiera de convencer, lo único que trata es de vencer. Uh-huh. Por lo general, creo que el debate, este debate que yo digo, mejora la calidad humana, ¿no? Y por supuesto, tanto de ti como de los contertulios que te rodean, ¿no? Y ayuda a desarrollar la personalidad, la capacidad expresiva, ¿no?, sea cual sea el tema a debatir. Más todavía si se trata de una actividad puramente creativa, como podría ser la elaboración de un texto o la narración a través del cómic. Uh-huh. Perfecto. Pues dicho queda, ¿eh? Es un tema este muy estupendo, súper interesante, además, porque estoy absolutamente de acuerdo contigo. Se ha perdido el debatir. Es decir, ya no solo los jóvenes. Yo recuerdo en mis tiempos que había una profesora que nos ponía a debatir cada semana una hora. Y era lo que tú dices, muy saludable, ¿no? Porque ella simplemente coordinaba qué es lo que va a hacer Emilio Picón en este caso, ¿no?, con este grupo de creación literaria. En los políticos, en cualquier ámbito de la vida, en programas de telebasura, ya no se debate, ya no se contrastan ideas, ya. Efectivamente. Simplemente es que se impone. Pegan gritos y se tratan de imponer. Yo me temo que esa es la idea que de debate se van a llevar las nuevas generaciones, lo cual es terrible, ¿no? Porque solo tiene sentido, o sea, el debate realmente no es una acción, digamos, de compensación, no, es una acción de carácter deportivo, o sea, ahí solo vale vencer, es decir, es realmente una contienda, no es un debate, ¿no? Lo que se produce habitualmente. Entonces yo creo que los talleres de creación rescatan, digamos, ¿no?, este concepto más clásico de debate, más clásico, más, sí, más de la época, no sé, griega, vamos a decir, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Y quién puede participar? Cualquier persona que esté interesado en escribir, que te guste escribir, tenga o no experiencia o conocimientos, ¿no? Porque como ya te digo, los temas que se van a tratar, pues son siempre susceptibles de ser encauzados de una forma o de otra en función del debate que surja, ¿no? Entonces, como digo, es un taller muy abierto, tanto para personas que ya hayan escrito, incluso que hayan publicado, ¿no? Y personas que simplemente sientan la necesidad, ¿no?, de escribir o la necesidad de crear, digamos, ¿no? Que no, es sorprendente, ¿no? Muchas veces nos encontramos con personas que en apariencia no manifiestan esa necesidad, ¿no? Y sí que la tienen, ¿no? Yo creo que de hecho la necesidad de crear la tenemos todos, ¿no? Unos la manifestarán haciendo, yo qué sé, recetas de cocina, y otros dibujando tareas, pero esa necesidad es una necesidad, yo creo que hay que sacarla, simplemente hay que sacarla. Perfecto, pues viernes 9:30 en Elegido. ¿En qué lugar de Elegido exactamente, Santi? Pues lo hacemos en el auditorio. En el auditorio, vale. Bueno, nos dejan una sala que es bastante recogida y tal, y necesitamos cierta intimidad y eso, ¿no? Sí, sí. Y ahí empezamos. Vamos a trabajar con grupos reducidos de 10 miembros por taller, ¿no? Y ahora mismo vamos a empezar este viernes, pero bueno, hemos solicitado la sala para varios días por si se genera una buena dinámica y hay, en fin, más talleres y eso, ¿no? Perfecto. Y como creo que aunque sea un taller específicamente de narrativa breve, puede ser también útil para guionistas, incluso para creadores en general de cómics, pues bueno, pues por eso lo he comentado, y también por aprovechar que esta es una propaganda gratuita. Perfecto, lo recordaremos, claro que sí. Pues no te vayas todavía. Muy bien. Aún hay más, porque vamos a debatir ahora cuestiones súper importantes con las preguntas elementales de la semana. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Sí, amigos, llegan las preguntas gilipollas. Y digo bien, preguntas gilipollas, porque hay una gilipollas seria y otra gilipollas, ¿vale? Con lo cual, buscamos en definitiva también, en parte, debatir, buscar distintas opciones, respuestas originales a la segunda cuestión. A la primera, pues la adecuada, la correcta. Javi, ¿nos recordarías la pregunta gilipollas seria de la semana pasada? Sí, claro. ¿En qué dos personajes está basado el personaje, valga la redundancia, que aparece en la película de Conan el Bárbaro, de la chica rubia que acompaña, valga la redundancia, al bárbaro? Santi, ¿tú esto sí lo sabías o no? Pues quiero pensar que está basado en dos personajes femeninos, como son, por un lado, Red Sonja, y por otro lado, creo que sería Valeria, ¿no? Ojo, Raúl, Moreno tiene la respuesta. No, exactamente, sería Belit. Belit y Valeria, exactamente. Valeria. Perfecto. De hecho, el personaje se llama Valeria, lo que pasa es que en toda la película no la llaman por su nombre. No le dice. Tampoco hay mucho diálogo en la película, para que no vamos a engañar. Le dicen, tú, ven para acá. Sí, rubia. Rubia, ¿dónde va? Bueno, pues hay una respuesta correcta, amiguitos. Es además oyente novedoso. Joaquín. ¿Hombre? Ramos Sanz se llama este oyente, y él nos ha dicho, lo ha clavado además, Belit y Valeria. Muy bien. O sea que enhorabuena, te vas al cine, Joaquín Ramos Sanz, nos pondremos en contacto contigo, tú y quien tú quieras, al Cine Monumental en Almería. Nosotros nos ofrecemos si no tienes compañía, ¿vale? Yo no te voy a destrozar el final de la película, te lo prometo, que si cuentas con nosotros. Y la pregunta gilipollas al cuadrado, era, ¿a Mr. Fantástico se les tira todo? Preguntábamos, así como diciendo, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, pues tenemos dos posibles opciones, dos respuestas. Una de Laura Jiménez. Ella nos dice, yo creo que no, se lo notaría, creedme. Ya me he fijado y no. Muy triste, pero no, exclama Laura Jiménez. Pues Laura, dos entraditas para ti por esta respuesta tan original. Y otra de José María Baraza, que nos escucha desde Murcia. Él dice, se les tira todo menos el cerebro, y otra cosa que me callo, pijo, exclama al final. Como buen murciano, pues nada, dos entraditas o dos numeritos de la Duna para los oyentes que no podáis venir al cine, a Cines Monumental en Almería, que patrocina. Nos ponemos en contacto también con José María Baraza. Y vamos a por las nuevas preguntas gilipollas. de porque el gilipollismo se renueva, amigos, es universal. La primera pregunta, la gilipolla seria para la próxima semana es: de todos estos personajes, ¿con quién se ha enfrentado Superman en algún crossover? ¿Qué es un crossover, Javi? Paso palabra a Raúl. Lo explica mejor. Raúl, crossover, pues un cruce entre series que puede ser pues de la misma editorial o muchas veces también se hace de distintas editoriales. Correcto. Oye, pues tenemos cuatro personajes. Hay que decir de todos estos con quién se ha enfrentado Superman, ¿vale? En algún crossover. En primer lugar, el profesor Bacterio. En segundo lugar, Iron Man. En tercer lugar, Mohamed Ali. Y en cuarto lugar, Naruto. Sí. Yo creo que relativamente sencillo el tema, ¿vale? Sí. Esta es la serie. Y ahora las gilipollas. Dos opciones para respuestas originales, amiguitos. También con premio, ¿eh? Directo. La primera opción. Atención a la pregunta, que es muy buena. ¿Por qué para pagar Windows hay que darle a inicio? No os lo habéis preguntado esto nunca. No, pero tienes... Sí, sí, pero ya te da que pensar, ¿vale? Sí. Vamos a pensar un poquito. Y la segunda es... ¿Dónde le muerde un vampiro al piloto Fernando Alonso? ¿Vale? Eso ya sí tiene un poquito... Esto ya es de premio ya. Esto ya sí, sí. De premio. Sí, sí. Bueno, Santi, supongo que tienes ya algunas respuestas, ¿no? Más o menos. No tengo ninguna. Ninguna. Pero lo de Fernando Alonso hay que hacerlo mirar, ¿eh? Que... Sí, sí, porque es curioso. Es una investigación. ¿Dónde le mordería un vampiro a Fernando Alonso? Es complicado el tema. Bueno, pues enviarnos las respuestas, como siempre, al 950-30-30-00, a diasderadio@candilradio.com o a través de la duna. A info.laduna@gmail.com. O en el podcast, que colgará en breve minutos, esperemos, minutos barra horas, Juanma Beltrán, y que bueno, siempre recomendamos que llame por teléfono porque es la opción más rápida. Perfecto. Pues Santi, quédate, me hace ilusión esta semanita, quédate al disco dedicado y ya cerramos, ¿vale? Venga, ya, despedimos, despedimos todo. Disco dedicado. Por un clásico del rock, hombre, de ole. Kansas. Ole. Que es el Carry On My Wayward Song. Sí, señor. Clasicazo. Que somos muy modernos, muy llegados aquí. Sí, sí, sí. Estaba empezando ahora a escuchar música. Santi Girón, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Vamos, Santi. Por supuesto, gracias a Mirinda, gracias a los amigos de Movila Comic, a Gabo, gracias a Ruth Martínez, a Ramón Informando y naturalmente a Juanma Beltrán, Javi Sánchez y Raúl Moreno aquí presentes. Adiós, amigos. Hasta la semana que viene. Every piece when you are gone, they all will react to you cry.